vacío, sueño despierto y te imagino aquí, sentada junto a mí, mirando la noche aquí. Y no estás aquí, sentada junto a mí, solo en mis sueños te puedo ver. Y al dormir estaremos dentro y una ilusión en mis sueños contigo me lleva a la erección. Y al dormir estaremos dentro y una ilusión en mis sueños contigo me lleva a la erección. Y no estás aquí. Dormire. Esto va para las mujeres que mal pagan. Las que nos engañan y nos ponen los cuernotes. Ya no necesito más. sale, se fue, ya no necesito más para todas aquellas. A ver, ahí les va algo espontáneo, a ver si les late. Nosotros somos Ulá, que tenemos un poco tiempo tocando. Hemos tocado covers en algunos lugares. Es primera vez que lo hacemos con un poco de gente como ustedes, amables. Pero ahí les va un covercito de la ganja. Esto se llama Caminando, a ver si les late esa banda. Fue Caminando para todos ustedes. Gracias. sí, la siguiente canción es para el poder superior que nos mira de allá arriba. Que nos portamos bien, nos portamos mal, él todo lo sabe. Y va por ti, y por ti también, que dijiste que no es cierto. Esta se llama Por ti y para ti. Ahí les va. Solo por ti, por ti, por ti, por ti. sí, se fue por ti. Ahí les va algo de nuestra nueva producción. Esta es nuestra, se llama La Mecha. Espero que les lata. Eso le dice así. Esa fue la mecha para todos ustedes. Sí, buenas noches, nosotros somos Ulake. Nada más para comentarles, el día 28 vamos a estar en... ¿dónde? en el Festival Fashion. Todavía no hay lugar bien, ¿no? Pero va... Búsquenos en Facebook y ahí va a estar la fecha exacta, el horario y el lugar. Hasta el 28 de mayo. búsquenos como Zulake con Z y con K. Zulake. Saludos a toda la banda ahí al Méngalo para acá. Saludos, como no. También aquí nos acompaña la banda Café de Olla. También un aplauso, por favor. Levanten las manos, no sea, calla ya. Saludos a Café de Olla, como no. Bueno, ahí les va un covercito. Ese le va a gustar a todas las muchachas. Rockerón, lo conocen. Si se la saben, cántenla con nosotros para que se oiga más chingón este desmadre. Esto es La Lupita. A ver. Prefiero Hey. Sí, ahí les va otra rolita. Esta se llama Metamorfosis, también es de Sulake. Está en proceso, a ver si les late. Cualquier error, hagan que no pasa nada. Gracias, gracias. Eso es lo nuevo de Sulake. ¡Y ahí les va! Gracias, gracias. Ahí les va la última rolita de Sulake. Esto se llama Amarga Soledad. Un saludo para la otra banda que no vino a tocar y nos hizo tocar covers cuchos. Cámara. Y no lo sabemos. aviéntenle una porra a la banda que no vino. Sale pues. Búsquenos en Facebook, Zulake, Z y K. Pónganle un me gusta, no sean culés. El Matas. Y en las voces, su amigo y servidor Iván. Esto es Zulake. Muchas gracias, mi gente. Nosotros somos Zulake. Acuérdense de buscarnos en Facebook. Z y K, Zulake. Un fuerte aplauso a Zulake. Oye, compa. Nomás una cosilla. Se te olvidó presentar ahí a Chin del Pidano. Disculpa, mi chupi. Me quedé anonadado. Estaba viendo para allá el panorama, mira. Ay, discúlpame, te voy a invitar unas chelas. Unas chelas. Eso no es de compas, ¿eh? Bueno, con esto terminamos por hoy con los conciertos de rock aquí en la noche. Con los conciertos aquí al aire.